me llama siempre y no me habla. Tan solo mi voz tienes a escuchar. Siempre estás llamándome. Aló, aló, aló, siempre contesto. Me llama siempre y no me habla. Tan solo mi voz quieres escuchar. Será tal vez que estás pensando que siempre estoy acompañado. Será tal vez que estás pensando que siempre estoy con otro querer. Será tal vez que estás pensando que siempre estoy acompañado. Será tal vez que estás pensando que siempre estoy con otro querer. Te llamo una y otra vez, no sé por qué no me respondes. Desesperado por ti, para saber algo de ti. Te veo salir, acompañar, no puedo creer, no puedo creer. Desesperado voy por ti, para saber algo de ti. Te veo salir, acompañada, no puedo creer. Con mi mejor amigo,